Frenamos el microestadio, pero la lucha continúa. Vení a festejar por una manzana verde y pública. Sábado 13 de diciembre a las 17 horas, en la esquina de Belgrano y Jujuy. Radio abierta, murgas, bandas en vivo y actividades para niños y niñas. Encontranos en Facebook Manzana 66 Verde y Pública Oficial.